con tres toques en el suelo, se hace el saludo a la egua para que abra la puerta, que la semana comienza ya. El egua, guerrero divino, que franquea el camino y con el que siempre, siempre hay que contar. Preferido, niño consentido, que sin su permiso no se puede andar. Ante usted, Egua, todos preguntamos, tres toques le damos y usted nos responde. Gracias le damos, dulces y juguetes y a...